Pablo, me gustaría, ¿cuál es tu visión de del movimiento sindical uruguayo, de tu experiencia argentina? No, bueno, el movimiento sindical uruguayo yo lo veo como un espejo donde nos debemos mirar los argentinos. En primer lugar, porque prácticamente es todo de izquierda, porque tiene un grado de unidad ejemplificador y porque tiene un grado de independencia y de debate político interno que es una maravilla, sinceramente. Un poco como que envidio a este movimiento sindical cuando lo comparo con el nuestro, ¿no? Así que todo mi respeto a toda su historia, a todo lo que ha significado el proceso de unidad del PIT y del CNT para terminar en esta central espectacular que yo creo que es una de las mejores centrales del mundo. Háblame de la tuya, de la BGTA. Bueno, vos sabés que la nuestra ha atravesado una situación compleja con el tema electoral, porque todas las cuestiones principales por que dieron lugar a su fundación y nuestro alejamiento de la CGT se pusieron en cuestión con la pérdida de la autonomía por parte de un grupo de compañeros que integraban la central, lo que nos llevó a dividirnos en dos listas distintas y fuimos a elecciones que fueron lo controvertida que todos conocen. No obstante, bueno, hoy hay una realidad que no se puede negar. Existen dos expresiones de la central: una expresión la que representa a los compañeros que están ligados al gobierno y otra expresión la que representamos nosotros, que intentamos defender la autonomía de todos los partidos políticos, de todos los gobiernos, de todos los grupos económicos, que intentamos construir en base a los principios fundacionales de la CTA y no mimetizarnos con la CGT para no ser una fotocopia de la otra, porque la verdad nos fuimos de la CGT no para hacer una fotocopia de la CGT, sino para hacer una central diferente. Así que bueno, esa es la situación que tenemos. La CGT está hoy envuelta en un proceso también de debate profundo alrededor de la conducción, diferencias profundas entre los sectores de los gordos, los independientes, como se llama, no hay nadie independiente, claro, se llaman así, pero y del sector de Moyano, que hay que ver con expectativa cómo termina. Lo que sí sería importante que vayamos pensando, tanto el sector de Yasky, como el sector de Moyano, como el sector de la CGT, como nosotros, en la posibilidad de que esta crisis va a impactar de lleno en la Argentina y que deberíamos darle respuesta conjunta, no separada, que deberíamos tener la madurez de, ya que en los encuentros internacionales como este estamos todos y parecemos que nos llevamos bárbaro, no puede ser que cuando lleguemos a la Argentina nos miremos como enemigos, que si somos capaces de mirarnos como iguales acá, seamos capaces de afrontar y resistir las políticas de ajuste juntos. Esto que se escuchó en esta mesa hoy, estas palabras de la integración pasa por lo sindical, ¿qué reflexiones te genera? Y cuando aparece esta versión de Venezuela, dice, donde aparece como el Mercosur, nos olvida. ¿Qué idea se te dispara a partir de la integración de lo sindical? Yo creo sinceramente que la integración debe ser un poco más amplia que lo sindical exclusivamente. Creo que los movimientos sociales deberían ser parte, los pueblos originarios. Nosotros tenemos una América afro-indoamericana, no se puede negar la existencia de un Estado plurinacional como el que existe en Bolivia, y eso no puede quedar fuera de una integración latinoamericana. Así que no puede ser sindical nada más, por un lado. Por otra parte, se me dispara que no es a través de los mercados que va a haber unidad. No es el Mercosur el que va a unir a las experiencias que queremos cambiar la realidad en América Latina. Me parece que el ALBA es una alternativa importante, que es verdad lo que dice Marcela Más, pero los venezolanos, de que los gobiernos, el argentino, el uruguayo, el brasilero, se considera gobierno progresista y populares, pero ni hablar del ALBA. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos una posición clara en favor del ALBA, creemos que la Argentina debe estar en el ALBA, que todos los países latinoamericanos debemos estar dentro del ALBA, y que romper y sin tener comercio bilateral, pero desde un lugar de fuerza, desde una posición de independencia con el resto de las naciones poderosas del primer mundo. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias.